Bueno, mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido ya hace 4 días y medio y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. Lo que paso a contarles es los procedimientos que comenzaron el día de hoy, que es Prefectura Nacional, junto con el juez Otranto, el defensor federal y veedores de la APDH, realizaron un rastrillaje en el Lof Cuyamen, ahí de la comunidad mapuche. Bueno, el resultado que arrojaron las pericias ahí del rastrillaje confirmó los testimonios que había dado la comunidad mapuche con respecto a que Santiago Maldonado había estado en el Lof y que no había cruzado el río, entonces, y que había sido desaparecido. Así que en el rastrillaje se utilizaron perros y todavía lo que falta determinar es cómo fue sacado de ahí. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Y lo que no nos parece correcto es que todavía siga gendarmería ahí apostada fuera del Lof Cuyamen, siendo que la gendarmería está cuestionada. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. Y lo que queremos también es que se realice la investigación correspondiente y que el Estado nos dé una respuesta. Y no sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo, que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Estamos a 4 días y medio y recién se están haciendo cosas que se deberían haber hecho mucho antes. Espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente tengamos, podamos ver a mi hermano. Bueno, muchas gracias, por dejarme publicar esto.